¿Dónde vas a estar peor que acá? ¿Qué te pasa? Hoy es martes, volvió Fede Miravalle, Fede Miramartes, bienvenido seas. Vení cuando quiera. Tuve, hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Tenés la billetera? ¿Recuperaste todo? No, todo. ¿La identidad? No, todo. No, todo. La identidad no. Y bueno, estoy, pero eso no se sabe, si no es mejor perderla que encontrarla. Es un reseteo. Yo te digo, en retiro huelen tu estado. Se aprovechan de... Se dieron cuenta que vos fuiste a despilfarrar guita a Buenos Aires y dijeron, acá tiene que quedar algo. Se aprovechan de la gente grande del interior. Sí. Te huelen. Del paisano mayor. Pero del, ¿te afanaron o te lo olvidaste? ¿Te afanaron o te lo olvidaste? No. Yo lo que entiendo, no quiero hacer una historia muy ¿fue un larga. ¿Fue un atraco o no fue un atraco? No quiero hacer una historia muy larga, pero fue en la noche de los museos. Sí. La noche de los museos, el subte es gratis. Peor todavía. Hay millones de personas concentradas haciendo cola. Es la noche de las colas, no entiendo por qué. Ah, mirá. Si podrías ir tranquilamente no al entiendo museo, por qué no le ponen así, que es mucho más marketinero. La noche de la cola. La noche de la cola. Porque va a haber más gente todavía. Claro, ¿sabes lo que hace la gente? O cola. Está el Museo del Congreso de la Nación. Podés ir cuando quieras. Va a la noche. Paga una lucas. No sé cuánto sale. No sale caro. Mm. Pero no, tenés que ir la noche a los museos a hacer fila. Claro. Toda porque la es gratis. Dejate joder. Porque es gratis. Es mucho más caro esa cola que todo lo demás. Bueno, porque además es un pebete, una coca. Debe haber sido en algún momento, en los trayectos. ¿Eso te pasa por hacerte el culturoso vos? No, por viajar gratis. Hice viajar gratis. Claro. Y elegí el subte porque... Sí, está detonada la ciudad de los... Como es, la noche de los museos está detonada. Mirá. Para mí es al pedo, nadie puede entrar. Uno no hablaba, que estaba así. Hizo cola. Lo único que hizo hasta las 3 de la mañana, cola. No entró a ni uno. ¿Cómo les gusta? ¿Qué ¿cómo les gusta? Pero la puta, bueno. Pero después no fuiste a ningún... Los helados, no quedan después. O sea, no fuiste a ningún museo. No fui a ningún museo. ¿Te afanaron? Me afanaron. ¿En el subte te bolsiquearon? Creo que sí. No, ¿cómo bueno? Creo. Y... Sí, porque sí, estaba el bolsillo abierto de la mochila. Vos pusiste tu billetera en el bolsillo externo. De la mochila. Externo. El principio. Ahí está. El error total. Vos no veas a la gente en Buenos Aires que se pone la mochila de frente y la abraza como si fuera un bebito. Un lingote pero de oro. Estaba como inmovilizado. Tenía otras cosas y no, mismo. Bueno, ya está. Vos dijiste, bien, aparte vos no tenés por qué comportarte como un porteño. No, más vale, pero tenés mínimamente las precauciones. No sé. Deja. Ponételo en el bolsillo adelante, que saludo que te sumes a Juan, ya lo dijeron de... todos esos consejos, ya me lo dijeron y tarde con el diario, el famoso diario de ayer. ¿Y qué perdiste? Todo. Saludo que te... DNI, carnet de conducir, eso no. Tarjeta de débito, tarjeta de crédito. ¿Qué vas? No me importa la plata. Todo. Y 15.000 pesos. ¿Tenías efectivo? Pero Dios me libre, ¿tenías efectivo? Bueno, pero todo eso ahora hay que saberlo. 15.000 pesos es lo de menos, bueno, de todo lo demás. Claro. Escúchenme, sí. ¿No hay mejor momento para escuchar este bloque? Sé que venimos en una onda que cada vez se va más retro. Está caído la internet del mundo, más o menos. Ajá. Una cosa así. Cayeron servidores por todos lados. Claro, ¿no? Un apagón masivo de algo que se llama Cloudflare, que es el que cuida las páginas web y le da seguridad. Entonces, todos los que tienen eso para que no les pase nada, hoy les está pasando, no se está pasando eso. Mirá si se te cuelga Spotify. ¿Qué escuchás? Sí, tengo un chisme. Es otro tema, ¿no? No. Me gusta que tengo un chisme de la internet, más vale que no voy a hacer un chisme de la internet. Pero entonces otro tema. No es otro tema. Porque fue muy brusco el cambio. Sí, porque es un chisme... preocupante. Federico Miravalle, te lo voy a preguntar así directamente. Sí, sin haberlo. Esto no se habló antes. ¿Cambiaste de instrumento? ¿Te vas a dedicar a otro instrumento? ¿De la música? Sí. ¿Puede ser que empieces a hacer un tambor más? Y cambió la identidad. He recibido ofertas, no voy a negarlo. ¿Vas a hacer un tambor? ¿Vas a hacer taca, taca, taca, taca, taca, taca con las señas? Empecé con un canastito. ¿Cuándo eras chico? Empecé con un canastito. ¿Con un balde de agua? Me dijeron, tan los chiquitos así, me dieron algo a mí. ¡Ah! ¿Y sí tú en el festival? En el festival sí. Tuve una canastita. Sí, no sé. Ah. Bueno, tengo que decir el chisme. Pero tiene que ver con ser... la pérdida de su identidad, está bien. Sí, parece o ser... O con el rebusque. Qué buena relación, un reseteo de identidad. Sí, este fin de semana se festejaron los... Se festejó el cumpleaños número 11 de la Escuela de Tambores en el Parque Mit, en el Parque Oliver. En la feria, y el número 2 de los andariegos. En la feria... Ah, mirá cómo mete el kiosco. en la feria de la alimentación sana. Y Fede Miravalle se metió. Porque ya ahora lo que me acaba de contar no es que te invitaron a tocar. Empezaste haciéndote el boludo con una cajita haciendo ruido al lado, con un tamborcito que no era tambor. Te vas acercando, claro, así como... Como invítenlo al nene. Invítenlo al nene a tocar. Está ahí. Mirá. Bien. Bien. Bueno, entonces tenemos al nuevo Miravalle tamborileiro. Sí, sí. Tamborileiro. Tamborileiro. Ahí está. Vamos a lo nuestro. Me salió tan bien, aparte. Ah, me parece que tengo que trabajar más. La autoestima. Sí. Ah, bueno, no, pero... Pero si arrancamos con una canasta y la canasta no sale, ya... ¿Y vuelve Caballo con Morsa? ¿Es verdad? Dice. Basta de putería. Perdón. Parece, no, es que no nos vemos. Miento, no nos vemos. Y bueno, aprovechamos y nos ponemos acá al tanto. Más o menos tres veces más. Claro. Bueno. Chicos, bueno. No, pero re lindo lo que hablaban recién de la universidad. Este, de las revistas, del papel, de lo análogo. Ah. Parece, pero ni que hubiéramos pensado. Análogo, colas. Todo eso. Viste, está desbocado pero, tu. Un adolescente. Está desbocado. Pero lo que pasa es que. Pero boludo, ¿por qué él quiere? Sexto grado. Sí, sí, sí. No, creo que lo estoy haciendo demasiado grande. Cuarto. Bueno, pero él, ¿por qué quería relacionar todo? Yo le di una relación. No también. Había pensado en esa relación. No. Che, no, y lo que me había quedado del martes, porque el martes, bueno, eso. No viniste. No vine, porque, bueno, el otro estuve de viaje y el otro, cuando me robaron, sí, el martes tenía que ir a hacerla. Chicos, en tiempo récord, tengo que decirlo, porque hay muchas quejas en la ciudad. La Municipalidad de Santa Rosa me otorgó la licencia. Muy rápido. Rapidísimo. Ahora podés hacer la licencia vía online. ¿La renovación de la licencia de conducir? Sí, sí, una nueva me hicieron. Municipalidad de Santa Rosa. Ah, porque estaba sí. Perdida, claro. Claro, tuve que hacer todo nuevo. Y la verdad, el trámite online. Me tardó más que... No, me tardó más el Banco Galicia, no sé. Claro, este, claro. A usted lo beneficia. Gestión Dinápolis funciona mejor que el Banco Galicia. Gestión Dinápolis. Ya está, tenemos pruebas. Bueno. Che, bueno, y por eso lo que yo quería traer, y no quería que se pierda por más que quede medio viejo, es hablar sobre la feria de vinilos, no del domingo pasado, sino del domingo anterior. ¿Qué se hizo acá en la ciudad? Claro, la 9 de noviembre. Claro. Una feria noticia, vintage. Es una feria vintage la contada vintage. Atrasada también. Claro. Una crónica. Sí. Una crónica. Contar un poco porque... No tan temporal. Otro kiosco. Otro. No, muy bien. La ciudad de Santa Rosa cuenta con coleccionistas. Vamos a hablar de vinilos. Bien. Vinilos, señores. Cuenta con coleccionistas. Hay muchos coleccionistas en la ciudad de Santa Rosa. Hay más de los que uno cree. Uh-huh. Y ¿quién es el mayor? ¿El que tiene más, el más envidiado? Qué buena pregunta. ¿Es italiano? Italiano no está más. ¿No está más acá? No está viviendo en Italia. Ah, sí, se sí, volvió, sí. Mirá. Inclusive ¿quién? Bueno, Miguel Benítez de la Cueva de Radio Miguel Kermés. Benítez es uno, claro. Es el organizador. Sí. Estuvo en Italia y estuvo con él. Mirá, sí, no me acuerdo. ¿Con quién? Piero. Ay, no me acuerdo. Bueno, de él le compañero compré. Mío de música. Mirá, a él le compré varios. Sí, Michele. Sí, Michele. Ah, Michele, mirá. Se llama Michele. Mirá. Michele Alboreto. Ahí le compré un The Final Cut, edición italiana. Terrible. Chicos, bueno, ¿qué pasa con...? No, dice. Chicos, ¿qué pasa con los vinilos? ¿Qué pasa que...? Volvieron. No, porque sí, mientras escuchaba la nota... anterior a esta columna, sí. Que hablabas vos de la fascinación de los chicos cada vez por una foto impresa, por esto yo te diría que los asistentes a la feria de vinilos, el promedio no superaba los 30 años. Claro. O sea, hay un redescubrimiento. También pasa lo mismo. Hay una curiosidad. Mira, a ver este aparato. Mirá lo que es esto. Mirá. Porque mirá no es solo es vinilo, que es lo que está dentro, sino todo lo ese demás. Ese es el ¿no? tema. Yo, por ejemplo, acá traje esta obra maestra que es... estaba en la cámara, ¿no? Acá. Sí. De la misma banda, ¿no? De Wall. De la misma banda. ¡No, no lo hagas, no. Que no lo vas a poder poner un... ¡No! No soy coleccionista. Lo sacamos del nylon. Eso es importante. Yo... Ven como, claro, vos comprabas, no sé. Mirá lo que sé. Mirá lo que sé. Pero no mirá solamente compras sé. Música, ¿entendés? No. Compras. ¡Qué belleza! ¡No! ¡Nada! Mire, nah, pero... con las recetas. Y con la... No es la receta, señor. Son las letras. ¿Tá? ¡Qué bárbaro! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! No, la puta madre. Entonces, el mundo se hizo mierda cuando dejaron de hacer estas cosas. Sí. Era lógico que cuando empezaron a hacer esto era lógico que íbamos a terminar como estamos terminando. Ya se sabía, ¿no? ¿Vos decís? Sí. Qué porquería. ¿Vos decís? Es un camino de ida a la crueldad y el individualismo extremo. Mirá, ahí. Bien. Bueno. Todo, qué lindo que era. Hay unas curiosidades que vamos a contar a raíz de del disco del señor y el que tiene ahí. Le pregunté a la inteligencia artificial, tengo que reconocer, porque yo también hablo con ellos. Che, esto del resurgimiento del vinilo, contame en los últimos 10 años, ¿cuáles son los discos que más se venden? Está bueno. ¿Está? Mirá. ¿Y? El primero que lo tiene ahí, el señor al lado, Fleetwood Mac Rumors. Es el disco más vendido. ¿Es el más vendido? No lo puedo creer. Mostralo, es el disco más vendido, exactamente. Quienes nos ven en YouTube, aprovechando la caída de los portales en el mundo. Sí, señor. YouTube sigue de ahí. Hay una canción ahí que la Agustina lo tiene. Hugo Varela, ahí, ¿no? El de la tapa. Fleetwood Mac, sí, por ahí. Vichy. ¿Cómo? ¿Es Hugo Varela el de la tapa? No, es Hugo Varela. Es Hugo Varela, mirá. Mirá, qué bárbaro. Y una formación que no es la primera igual. No es la formación primera. Porque está el que hizo la canción Black Magic Woman, el compositor, que acá ya no está más. Claro, tal cual. Y ahí debe quedar... Peter Green, claro, me salía el nombre. Lindsay Buckingham, claro. ¿No? Y Stevie Nicks, bueno. Bueno, te sorprendió. Esta canción, sobre todo, es la que... Esta es la canción que se sigue escuchando y... Qué bajo de los 80, boludo. Es hermoso este disco, también es hermoso. Mirá, no... ¿No lo tenías? Mirá, este disco es hermoso. Sí, lo tenía. Claro. Ya, vamos, cuando hagamos un programa muy ñoño, vamos a hacer temas hechos con dos acordes. La cantidad de temas, dos acordes. Bueno, vos. El segundo disco más vendido en la última... No, el de abajo. ¡No me jodas! Vamos, sí, no te estoy sorprendiendo. Pero no lo puedo believe. Amy Winehouse. Mirá vos. Sí, Amy Winehouse la tenemos ahí dentro del segundo. ¿Cómo será? ¿Cuál será la lógica de adquisición? Puesto número 3, no lo tengo, Legend, de Bob Marley. Y puesto número 4, Beatles. Ahí lo tenés, Abbey Road. No lo puedo creer. Sí, señor. No lo puedo believe. ¿Qué es lo que te sorprendió, lo de Fleetwood Mac? Me sorprende lo de Fleetwood Mac lo de Amy y Winehouse. Lo de Amy Winehouse. Porque ellas, básicamente, es de la era de los CD. Correcto. O sea... Correcto. Claro, por eso, pero por eso pregunté cuál será la lógica de adquisición. Yo para mí que es... Yo te puedo contar mi lógica, que no sé si es la lógica. Lo que él plantea al principio. Ah, un descubrimiento. Y sí. Claro, es gente joven que está comprando. No, son... Sí, pero bueno, para mí ahí entramos en la mitad, porque la gente joven, no sé si tampoco llegó a escuchar tanto Amy Winehouse. No. O sea, Amy Winehouse es una generación anterior a nosotros. Ponele 10 años menos que nosotros, seguro. Sí. Pero 20 años menos, que son de 27 años, no lo deben haber escuchado. No. Digo, no solo que están comprando este vinilo. Te entiendo. Eso es lo que digo. Sí, sí, sí. Igual no sabemos, estamos como el negro Prieto, igual, ¿eh? Estamos como... ¿Qué? No, estoy seguro. Lo de la generación, estoy seguro. La generación anterior, no. Nota, de 10 años menos que nosotros, no. Está claro que Stevie Nicks, sí. Beatles sí, tuvieron su primera versión en vinilo. Lo de Amy Winehouse fue una reedición de pistas digitales, quizás, seguro. No, me llama la atención de Fleetwood Mac, por más que sea una banda recontraescuchada, todo lo que sea, que le gane a mí no me los sorprendió. Beatles, que, o sea, le gane, dice lo que el tipo, pasa que le gane. Sí, en venta le ganó. Sí, porque estamos hablando en venta, pero acordate que no le ganó, le gana a alguien cuando hay una competencia. Y contrale a la productora que hace los discos, si no le ganó. Escúchame, tengo, y aparte lo que te quería decir, me olvidé de qué estamos hablando. Ah, De vinilo. De Amy Winehouse. El abuelo. Del vinilo de Amy Winehouse tiene un sonido de vinilo. A mí me da la idea de eso. Ah, perdón. Y estos son 10 años para atrás. No es toda la historia del vinilo. Claro. No es que Amy Winehouse está compitiendo. O sea, si sumás las ventas globales, los Beatles. Yo lo que le pregunté en esta onda nueva onda. Los últimos 10 años. Bien, ahí está. Está. Está bien. Sí, el de Amy Winehouse. Bueno, por ejemplo, Taylor Swift saca un disco que creo que se llama Folklore, que es muy... Uh-huh. muy poco digital, muy vuelta a las raíces, y está uno, es uno de los más vendidos. ¿Y argentino preguntaste? Sí, señor. ¿Cerati? No. ¿De vinilo? Sí. No. ¿Juan y de Pian? No. No. Dice 100 nada más. No. Bichi. Vamos a hablar de... No, 50, ni 100, ni 50. Dice. De Spinetta, vamos a hablar. A Spinetta. Ajá, mirá. Vamos a hablar de Artaud, vamos a hablar de... Bien. Las reediciones de... Claro. Kamikaze. Ah, mirá. ¿Cuál era la de Artaud? Que la de Artaud, lo que pasa es que el disco también es rarísimo. El disco es rarísimo. Es una forma sí. imposible de guardar en ningún lado. Y que se reeditó también sí. con la misma forma. Pues yo lo tenía en disco ese, que era como nada, una fotocopia del coso en un coso cuadrado. Eso claro. fue una reedición, pero sí. Yo lo vi el otro día, ¿viste? ¿Lo seguís a Goura? Sí, Goura que Music, te regala Bichi, para que vos sepas, es un coleccionista de guitarras que además tiene su venta al público de colección de guitarras. O sea, si vos te querés comprar una guitarra Gibson del 68, vas a Goura y te la comprás. Así. Bueno, además de eso, tiene una producción para sus redes de un audiovisual que es una entrevista a un músico muy conocido tocando con él con sus guitarras, y él le regala un vinilo a esa persona que va. Ajá. Porque es coleccionista de vinilos también. Muy bien. Y van todos grosos, bueno. ¿No? Claro, claro. Y fue el bajista de Almendra, creo que fue Machi... Rufino. Y no sé si no le regaló si no le regaló el Artaud. Mirá vos. Pero lo muestran, y cuando muestran el disco de Artaud, sí. es algo rarísimo, porque uno sí. piensa un disco algo cuadrado para agarrar. No, este tal tiene cual. Una forma con. Tiene una forma tonta, rarísima. Claro, toda, o sea, deforme. Sí, sí. Qué lindo. Hermoso. Claro. Y otra cosa que tenía Spinetta, que era muy buen dibujante, le encantaba dibujar. Sí. Mirá. Entonces, por ejemplo, si querés, vamos a un par de curiosidades: vinilos más valiosos para coleccionistas. Uh-huh. Esto de que hablábamos con uno pagar el alquiler. Sí, un día que claro. esté medio acogotado, agarrás, claro. sacás uno de ahí. Goura, capaz que es eso, llega a pagar el alquiler, tú tira. Con la viola que tiene lo duro. Bueno, el de Pescado Rabioso, pero Pescado Rabioso 2, vino con un cuadernillo de 52 páginas de dibujos de Spinetta. No lo encontrás más. ¿Entendés? O sea, decís, bueno, sí, tengo el original de Pescado 2, sí. Bueno, ¿tiene cuadernillo o no? Estamos hablando de coleccionismo. Pero ¿no? el coleccionismo no te deja ni acercarte 5 metros antes del vinilo, por la duda que contamine. ¿Qué? Y claro, cuando vos vas a llegar a ver, dices, ¡cosa para. Grasa! ¡Cuando para. Se mueva! Te hacen pasar por el cosito de los aeropuertos. Claro. Sí, con guantes tenés que entrar. Bueno, ese disco más o menos que la otra vez me preguntaban por la calle, entre 500 y 1000 dólares se ha pagado. Por esa versión de Pescado 2, mirá, con el insert de las 52 páginas, mirá. De los dibujos de Spinetta. Otra que ¿tenemos algún otro? Tenemos La Grasa de las Capitales de Serú Girán. Mirá. También. También por alguna pagado... distinción del del diseño, no sabés. No, ¿te acordás? Era una parodia de la revista Gente. Claro, la tapa, ¿no? era como la revista sí. Gente. Hay que ver si el original sí. tenía alguna cosa un poco más. Porque ahí sí yo soy de época de reedición, digamos. Estamos hablando de cosas. Bueno, el puesto número 3 para Pescado Rabioso que estábamos escuchando. Y después tenemos, usted tiene ahí. Ese tiene ahí. Es muy valorado por coleccionistas. ¿Este es Todos Tus Muertos? Ese. Claro, porque tiene el espejo. Sí, hasta hace un año... Cuando eran punk. Saca, me parece. No, este tiene Gente que No. Este tiene Gente que No, El Féretro. El primero. Disco que hacía la apertura de Violando la Norma. Sí, con este disco. No, El Espejo es más avanzado, Juan. Este es del 88, ese disco. El Espejo ya es entrado a los 90, te diría... Antes de que salga Mano Negra. Sí, claro. Antes de Mano Negra, digamos. Claro. Acá eran punk. Acá eran era ultra punk. Claro. Sí, re punk. El Féretro es un tema que mamita es. Sí. Muy bueno, oscuro. Mira, así que este es disco ambicionado por coleccionistas. Ambicionado porque es hace mirá poco vos. Se hizo una reedición. Hasta la reedición, porque la reedición, te guste o no te guste, tiende a bajar el precio total, ¿entendés? Porque en un momento claro. era la versión. Y el que tiene allá, a ver... Un Bayón. Mire, el Bayón. Ese es uno de los discos más caros. No lo puedo creer porque yo lo tenía. No lo puedo ¿viste? Creer. ¿Viste? Los Redondos. Sí. Este bravo. Todavía, inclusive, los únicos que fueron reeditados fueron los dos primeros, Gulp y Octubre. Claro. Eso ya tienen una reedición que aparte en la feria se dijo que suena muy bien, que está muy bien hecho. Pero La Mosca y la Sopa... ¡Qué amables! Bayón y Bang Bang todavía no tienen su reedición. Claro. Abrilo, abrilo. ¿Sabés con qué disco compré esos dos? Con este pagás un alquiler. Esto, sí. O sea, el día que estemos complicados, estaba en buen estado. Con mi hermano fuimos a comprar a la disquería que quedaba ahí en la calle de los bancos. Sí. Compramos este disco, compramos La Mosca y la Sopa, uh-huh. Y el segundo disco de Rata Blanca, que traía la de Helada y el... Esa, mirá, que es el disco que los catapulta, claro, a la fama, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, la historia de Helada y el Mago. Sí. Pero es la canción y el disco. El disco, Castillos, no. Castillos en el Aire era No. Magos, hadas. Y serpientes. Y serpientes. Y rosas. ¿Qué? ¿Puede ser? No, ese es el de los barros. Rosas y diamantes. No, rosas. Che, rosas en tu pecho, se llamaba. Rosas en tu pecho. Rosas en tu pecho. Che, pero sí, el disco parecía llamarse. Bueno. Magos, espadas y rosas. Y rosas. Bueno, magos, espadas, ese disco, con ese disco íbamos a lo del Rengo. ¿Cómo es? Bueno, ese tenemos. Lo del Gorren. Y el Jardín de los Presentes Invisibles. Lo que yo te decía, claro. Creo que Spinetta es el tipo que. El que más garpa. Y bueno, está bien, en ese sentido. Pensé que iba a estar Soda Stereo en alguno de estos, en alguna parte de este ranking, ¿no? Ese mercado sería un mercado sensible, el del coleccionismo. Sí. Un mercado que por va. Por ejemplo. Que claro. Va con el. Mira, sí, lo que pasa es que el coleccionismo. Yo lo voy a hablar de afuera porque a mí los discos me gusta usarlos. ¿Entendés? Claro. Igual no lo toques mucho. Ah, sí. No me lo toques mucho, no me lo doy. Hago pollo. No, pero digo, porque viste lo que se compran los juguetitos, que dejan la figura con la cajita. No. Pero hay algunas cosas que, por ejemplo, que se saben. Por ejemplo, Los Redondos, los primeros discos que los diseñó Rocambole, claro. Un artista súper... Estuvo en la ciudad de Santa Rosa. Los primeros se hicieron a través de serigrafía. Claro. O sea que hay dos tipos de tapas y el resto, cuando empezaron a vender, pasaron a offset porque no podían hacer casi uno por uno. Entonces, esa parte que no es industrial tiene otro precio. Claro. Y más de Los Redondos. Y más de una banda que cuando... se hicieron serigrafías porque dijeron capaz... Vamos a probar con estos 100 discos a ver qué onda, digamos. Bueno, Soda Stereo, su primer disco ya está grabado con la CBS y ya hay 100.000 ejemplares. Lo que te quiero decir, claro. Por eso que Soda Stereo siempre hubo mucho. Claro, de Soda Stereo, ¿entendés? Y de Los Redondos no. Bueno, yo tengo algunos discos de Los Ratones que están muy bien valuados. Los Intocables. Yo tenía el de Los Intocables. Mirá. Con la KGB y la CIA, no hay futuro, estamos dominados y nuestros actos están controlados. ¿Qué va? ¡Basta de joder! Mirá. ¡Bom, bom, bom, bom, bom! Sí. Últimas, cosas, ¿cómo es? ¿Qué más? Últimas perlitas. Perlitas de vinilo más caros vendidos en la historia. Hay un vinilo, hay una banda que se llama Wu-Tang Clan, que son conocidos porque son todos de la escena del hip hop, uh-huh. Del hip hop de los 90. Wu-Tang Clan, $4 millones. Hicieron un disco. ¡No, está jodiendo! Hicieron un solo disco. O sea, el lanzamiento, en vez de usarlo redes, Spotify, cassette, sí. CD, que yo, hicieron un solo vinilo. ¡Qué hijo de mi puta! Wu-Tang Clan. ¿Y cuál? Una única copia en el 2015. Era revalorizar la música como arte, porque podemos hablar. Pero es una idea, si te pones a pensar, genial. Porque los tipos ya hicieron un artículo de lujo a la promoción. Sí. Tuvo que firmar. Es genial. O sea, nos siguen 5 millones de personas a poner en el mundo. Bueno, vamos a hacer uno y se mate por eso. La historia es que, claro, el que lo compró una persona que tiene nombre y tuvo que firmar un acuerdo de no explotarlo comercialmente durante 88 años. O sea, no lo puede poner. No lo puedes hacer nada. En tu casa. 88 años, no me preguntes por qué 88 años, pero... Y porque van a estar la mayoría muertos. 88. Hicieron un cálculo de ellos, se miraron. Más o menos vos cuando llegás. No, listo, 88, hasta 88 vamos. Listo. Sí. ¿Y tus hijos? Tampoco, bien. Bueno, la otra vez hablamos de, muy correctamente, el señor Juan Inés de Pian dijo, el White Album no se llama White Album, se llama The Beatles, ¿no? Y claro. Lo que pasa es que era tapa negra. Yo lo que recordaba, que ahora ya blanca, lo hemos perdido, que tenían una numeración. Tenían una numeración, bueno, sí. El White Album número 00001 se vendió en 762 mil libras. Claro, casi un millón de dólares. Un millón de dólares. Existe, alguien lo tiene. Mirá. Y no es Paul McCartney. Ni no Michael Jackson. Ay, no, mirá, dice, pertenecía al baterista Ringo Starr, que lo mantuvo en una bóveda por 35 años. Y la vendió en el 2015 también. ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Eh? Ya podría tener la bóveda. Sí. Porque no sé. Plata no le debe faltar. My Happiness en acetato, que el acetato es lo anterior al vinilo, de Elvis Presley. Primera grabación de Elvis Presley que hizo en su vida. 18 años tenía. ¿Pero y cuánto valía? 265 mil libras. Mira, pensé que iba a ser más caro. ¿Viste? Nah. Porque es algo más de colección todavía. Porque es acetato y él... Mira, yo... Y bueno, pero no. Pero Elvis Presley, la primera cuando grabó. Eso lo grababan en vivo. No sé si. O sea, eso iban ahí al estudio y lo grababan y se lo hacían. Sí, te lo llevaban, ¿me entendés? Qué lindo es. Sí, pero no. Qué buenas las películas de esas. Qué loco, pero bueno. En un momento en Mendoza y en Buenos Aires tenían esos lugares donde vos ibas, grababas tu vinilo y te lo llevabas en la mano. Qué loco, qué bar. Último. Un Sargento Pepper, pero firmado por Lennon, McCartney, con la firma, Harrison, autografiado. 257.500 dólares. También, es poca plata. Un autito. 250.000 dólares, un autito. Mierda. Alguien destaca que nos escucha y nos ve, está buenísimo, que esas son barbas vinileras de época, nos dicen. Puede ser, eso es cierto. Las nuestras son barbas. Eso. Puede ser. Se usa de cepillito, ¿no? Sí, vamos así, la barba de una semana y media, dos semanas. Che, y después no me quiero ir sin hablar del crédito local. Muy bien. Pero ese es el más humilde. Mostrarle. Y tenemos otro más. Sí. Está por ahí. Ahí el de. Acá. Sí, y falta el de. ¿Las sombras no tienen uno también? Yo no lo tengo. Ahí tenemos a Juan Ignacio de Piana, a Ney, que en los últimos años y suena muy lindo. Me gustó mucho como suena muy lindo y se viene el segundo, segundo vinilo. ¿Vinilo? Se viene. En este momento lo podemos los cuatro decir. Palos, ¿sabes cómo se viene el segundo vinilo? Se han hecho 50 copias nada más del primero, se viene el segundo vinilo con los Chinchemol. Sí. Listo. No, y aparte 50 copias, hace de a poco, ya veo que porque ¿entendés? Si no pierde valor. No, 50 copias. Hacé dos. Hacé dos y rematalas. ¡Apa! ¿Dos discos? Dos no copias. No se puede, no te van a hacer por dos copias. 10. ¿Cuánto no, es lo mínimo que 50. Sin, claro. Bueno, guardate 48. En la bóveda. 48 en la bóveda. ¿Te guardás 48? Bueno, yo le voy a contar la historia del que hace esos vinilos. Sí. Sí. El que hace esos vinilos vive muy cerca de Seiza. En un barrio que ahora no recuerdo. Le explotó todo ahora, ¿no? No, no. Y el tipo es una persona fanática de los vinilos, pero bien. No de los de estos, sino del vinilo. No de los vinilos grabados. Sino claro, del material vinilo, fanático. ¿Pero qué hace? ¿Traje de vinilo? No, es tipo, vale. ¿Sabés qué es? Ferretero. Ferretero, bien. Ferretero. ¡Es la Ferrer! La Ferrer, ahí va. Dice, me tenés que venir a buscarla. Y le digo, bueno, voy a una disquería. No, estoy en una ferretería tal. Hermoso. Vení que estoy atrás y voy a estar haciendo los vinilos. Bien. Y son artesanales. ¿Y qué tiene? ¿Una prensa? Tiene una prensa, claro. Por eso lo único que hace son vinilos, que son como si fueran los EP de antes. Claro, son, sí. Son 8 minutos, son 4 minutos por lado. Claro, se puede grabar una canción de cada lado. Esto se le dice 12 pulgadas, esto 7 pulgadas. Claro, por eso está cortada. En el lado A, la canción está cortada. Está cortada. Porque dura más de 4 minutos. No, y está la voz de Juani que dice, vamos, dame vuelta. Dale vuelta. A Facu de Napoli y a Inti de Napoli. Muy bien. Porque no solamente Facu hizo la portada, sino que imprimió. Hizo exclusivamente esto porque ellos no lo hacen de un formato especial. Lo cortaron especialmente. Impecable. Para el cartón. Está relindo, no está relindo. Sí. Obviamente, esto es un objeto muy bonito. Además. Chicos, para terminar, el objeto, la libertad de no de que nadie en un servidor cuente cuántas veces vas a escuchar esto. Vos te comprabas este disco, lo escuchabas en tu casa, claro, y se lo abría, no lo abría. Lo escuchabas 20.700 veces, lo rayaba o no sé qué. Era como una cuestión nuestra, ya no era de otra persona. ¿Está? Tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Un momento único e bueno, irrepetible. Ahí está, como las revistas que hablaban sí, hoy. Vamos a volver. Él va a hacer una revista, sí, yo voy a hacer un vinilo. Bien. ¿Y vos qué? Yo voy a hacer un traje de vinilo. Yo voy a hacer una revista de vinilos y tamborileiros. Exclusivamente. Claro. Vinilo. Mirá. Y parches. Que retumben, claro, los parches. Bueno, que retumben los parches, como Sandy Nelson. Sí. Bueno, pero hay larga vida, ¿eh? Yo viendo todos los pibes que miraban, sí, porque también quiero pensar una pequeña reflexión de que yo no veo a los pibes tan contentos con todo lo nuevo de cosas. No puede ser que cada vez que va a una feria de libros están los pibes mirando los libros. Sí. Cada vez que hay una revista están los pibes con una... Ve los vinilos y le encantan. Tengo hijas de amigos míos que tienen vinilos sin disco. Claro. O sea, que se compran los vinilos para sentarse y mirarlo. Bueno, no sé si está tan buena la modernidad. Viene mi cumple. Sí, ya sé. Podríamos hacer la vaquita y comprarle un tocadiscos a Juani. Opa. Ah. Me gusta hablar como Juan Román en tercera persona. Ah. Habría que comprarle a Juan de piano un tocadisco. Bueno, vemos. Si te portás bien, vamos a ver. Se va a Miravalle. Me voy con Ni Llamas. Nueva cosa. ¿Es novedad? Nueva canción, la Vero B. Sí, bueno, a la voz. Buenísimo. Así que muchas gracias. Gracias, Miravalle, por volver, ¿eh? Volviste mejor.